Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de FARC. En este caso, desde la provincia de Santa Fe, tenemos buenas noticias para las radios comunitarias y de pueblos originarios porque se ha proyectado un fondo publicitario de fomento para estas radios. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe le dio media sanción a un proyecto de ley que pretende declarar de interés provincial a las radios comunitarias y de pueblos originarios y los bienes culturales y sociales que se desprendan de ellas. En diálogo con FM Chalet, el diputado provincial Ricardo Olivera nos comentaba lo siguiente acerca del origen del proyecto. Mira, la idea surge a partir de recorrer la provincia y de analizar estas radios comunitarias, y particularmente en el caso de mi departamento, San Justo, la segunda radio de pueblos originarios de la provincia, que está en Colonia Dolores, una comunidad mocoví, que cumplió un año la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es lo que uno ve cuando recorre y ustedes lo deben sentir en carne propia? Es decir, tienen, una vez que se instala la radio, hay problemas de financiamiento, ¿no? ¿Cómo bancar los gastos de funcionamiento? Sobre todo porque donde la pauta publicitaria, si existe, es muy baja, y esto genera una situación económica que a veces complica el normal funcionamiento. A su vez, la iniciativa pretende crear un fondo de financiamiento para las emisoras que distribuirá el 5% de la pauta publicitaria oficial del Ministerio de Gobierno de Reforma del Estado, así como también de la recaudación de la Lotería Provincial. Y todo eso nos movió a plantear algo que signifique una ayuda permanente que tengan esas radios, en lo cual yo debo confesar que tuve un fuerte apoyo del Pato Cesoni y de la gente de Farco, que bueno, nos tiraron algunas ideas y a partir de ahí planteamos concretamente un proyecto que dice, entre otras cosas, que el 5% de la publicidad oficial, que para que vos tengas una idea, estaríamos hablando para el próximo año casi de 15 millones de pesos, queda para bancar las radios comunitarias y las de pueblos originarios. Esto garantizaría que una radio comunitaria con esa pauta, una vez que se definió el monto, lo tenga todos los meses y, bueno, permitiría programar sus gastos a partir de algo muy seguro y no de publicidades que de pronto están y a veces no están, ¿no? El proyecto, aprobado por unanimidad en la Cámara Baja, consiguió este jueves media sanción y será tratado en breve en el Senado Provincial, buscando así la sanción definitiva. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.